llevas el Himalaya, tus pechos Karakuru, tu espalda como el Sahara, tus ojos como Cancún. De viaje por tu figura, tu ombligo Panajachel, tus manos son aventura, tu boca será mi hotel. Por eso yo soy de tu piel, nací para ser extranjero, sin visa ni papel. Sin ti yo soy forastero, soy forastero. Tus venas el Amazonas, tus brazos Guadalquivir, Julieta de mi Verona, y hay tanto por descubrir. Tus curvas muralla china, tu vientre mi tamal, tu aliento mi vitamina, mi oxígeno pa' existir. Por eso yo no soy de aquí, nací pa' ser extranjero. Tu piel es mi país, tus muslos mi varadero, mi varadero. Hay tanto a dónde ir, de viaje por tu figura, vivir para morir, abrazado de tu cintura, mi norte. Subiendo tus cordilleras, mojándome en tu Iguazú, los Alpes son tus caderas, mis sueños tu Katmandú. Los Andes si te perfilas, París si te veo venir, los Roques en tus pupilas, mi mundo para vivir. Beso explorador, recorre tu mundo entero, de Petra hasta New York, de Alaska, tierra del fuego, tierra del fuego. Hay tanto a dónde ir, de viaje por tu